Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. A veces la mayor de las inocencias es también la mayor de las barbaries. Al menos así ocurre muchas veces, demasiadas para no ser verdad. A veces la vida duele, camines por donde camines, intentes lo que intentes. Muchos queremos el cielo, pero claro, no queremos el infierno que hace juego con eso. Y la verdad es que no se puede alcanzar el sol si uno no está dispuesto a descender a donde la muerte siempre sabe tu nombre. Todos nos trepamos a la noche y ya parece suficiente. Vos sabías que había que ir más allá, que de lo contrario solo seríamos una ilusión que tarde o temprano se disiparía. Para llegar lejos hay que estar dispuesto a no terminar de llegar nunca. De eso se trata este asunto, de no creer nunca que llegaste, de no dar por terminado absolutamente nada y seguir buscando. Si no sos capaz de matarte, nunca vas a ser capaz de vivir. Todavía recuerdo que dijiste eso como quien dice una trivialidad. Tal vez para vos lo era. Yo en ese momento me reí. Tal vez brindamos, no sé, estaría ebrio. Solo mucho después me di cuenta de lo que eso significaba. Porque para matar al Minotauro, no hay más remedio que perderse absolutamente en el laberinto y correr el peligro de estar a merced del Minotauro. Lo sabías, sé que lo sabías. Lo vi en tus ojos justo antes de que entraras. A veces la única salida posible del laberinto es por arriba. Hay que inventar, reinventar, reinventarse, porque nadie puede hacer algo que no lleve dentro. Así que si quiere la vida, entonces tuvo que aprender a matarse infinitamente, para que la muerte ya no importe y poder celebrar. Porque no se trata de llevarla ni de pelearla, ni siquiera de ganarla. No hay oportunidad de ganar si uno cree que se trata de ganar o perder. Esa es la peor de las idioteces. Ni siquiera se trata de ganarse a uno mismo. Las metáforas bélicas son producto de la pequeñez espiritual. Enredarse en el mundo tal cual está hecho no tiene sentido, no da nada bueno. Pero algunos no pudimos saberlo a tiempo, y nos comió el tiempo. No pudimos saberlo, nosotros no, excepto vos. Forever paying every due. Hay días en que uno se levanta y todo es muy claro, demasiado claro como para no pensar que todo se ha venido abajo. Entonces me siento y veo la gente pasar. No van a ningún lugar, y lo saben, pero van y vuelven. E irán mañana de nuevo, porque eso es todo lo que sienten que pueden hacer, gastar el tiempo, como para poder salir en la foto debidamente sonrientes. Pero no hay nada. No importa de lo que quieran convencerme. Por supuesto, los diarios se venden completamente impresos y los informativos de la televisión reeditan a diario la proeza de tener casi la misma historia que contar y hacer de cuenta que no lo saben. Todos tienen siempre la misma poca historia que contar y hacen como si no importara. Ensayan gestos nuevos para que todo luzca diferente y cuando no pueden, compran ropa nueva para ver si eso distrae a alguien. O traen a un decorador de interiores. Pero no hay nada, nada, nada en ningún lugar. Y la vida pasa como una letanía insoportable, porque saber que uno siempre tendrá sed es una verdad terrible. Y saber que no hay agua que lo calme es aún una verdad peor. Y todos se creen muy racionales porque no están en el psiquiátrico, pero se aseguran de cumplir adecuadamente toda la locura que les ordenan. Y no hay nada que los ayude a salir de esas prisiones, porque se sienten poderosos cuanto más idiotas son. En cosas como esas consiste ser inocente o buena gente, en hacer perversiones que todos ya conocen y permiten. Pareciera que todos esperan estar muertos para hacer algo. Mientras, solo pasan ante la vista de los demás, solo porque esperar algo les parece absurdo, y más absurdo hacerlo, y caminan, van, deambulan, se desplazan pero no van a ningún lugar. Todos se plegan a contar las ventajas de los mandalas, y hasta dicen que la forma circular conecta con una forma de la totalidad. Pero no es más que ponerle mística a la pésima costumbre de no ir a ninguna parte, de no salir nunca de la trampa de la simetría y el orden, ahora alabado como consagración de la luz, de no salirse nunca de navegar en círculos. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, and the tears are filling up their glasses, no expression, hide my head, I wanna drown my sorrow. I'm dying all the best I ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very Es increíble que haya gente que proceda de manera tan infantil. Sí, infantil. Porque no podés pensar que porque vos decidiste salirte del juego, entonces todos los demás nos íbamos a quedar quietos en el mismo lugar, sosteniendo todo por si acaso algún día se te ocurría volver. ¿Pero en qué cabeza cabe? El mundo sigue ocurriendo en donde vos no ves, incluso en esas partes que ni sabés que existen. No me vengas ahora con que te hace daño ver lo que está pasando. Vos dejaste el juego hace mucho como para reclamar atención por si esto o aquello te pega mal. Nadie te debe nada. Vos abandonaste el barco, como una rata podría agregar, pero está, no lo voy a hacer. De última, ¿qué importa? Vos hiciste lo que hiciste y yo tuve que sobrevivir como pude. Porque no te creas que es fácil sobrevivir a haber amado. Pero ¿sabés qué? Te doy las gracias. No lo digo irónicamente. No, para nada. De verdad, te doy las gracias. Porque me di cuenta que iba por un camino que no me iba a dar más que los mismos resultados que ya conocía. Y a veces uno necesita cambiar, transformarse un poco. Y viste cómo es. Uno por uno mismo como que no se anima. Como que nunca encuentra el momento justo para arrancar. Pero de pronto, cuando tocas fondo, no te queda más remedio. Y en definitiva, perdido por perdido, bien vale la pena arrancarse la piel y ponerse otra. Y ya ves, acá estoy, sobreviví. Incluso mejor que antes. Así que sacate de la cabeza la temeraria idea de que siquiera me puede afectar que sientas esto o aquello. Me da lo mismo. Tu tarjeta de chantajista emocional ya no sirve para nada acá. Si no te gusta lo que ocurre, no mires. Tuve que reinventar el mundo sin vos y bueno, sí, la verdad que no te guardé una silla por las dudas. Así que mejor, hacé lo que mejor sabés hacer, andate de acá y dejá de molestar. Lo que hay es lo que hay, y si no te gusta, te hubieras preocupado antes, ahora es tarde. Si no te gusta mi vida, no mires, nadie te pidió que te pusieras a mirar. I'm all good already, so moved on, it's scary, I'm not. Yo estaba tranquilo, casi mirando para otro lado, podría decirse. Una vida tranquila, como que todo estaba ya casi hecho. Vos tampoco estabas buscando nada, simplemente estabas muy cansada para buscar algo. Así andábamos, tranquilos, rutinarios, perdidos, podría decirse. Pero no lo sabíamos. A veces uno no sabe ni dónde está hasta que puede tener una referencia. Y eso fue lo que pasó cuando nos cruzamos. Vos incendiaste mi mundo. Me mostraste que todas mis seguridades no eran más que cartón pintado, puro decorado que de tanta costumbre ya había tomado como un paisaje real. Es lo que pasa cuando uno se va quedando dormido. Pero de pronto algo pasó. Tu voz, tu movimiento, la manera en que tus palabras se entretejían con mi esperanza, no lo sé. Es lo que a veces pasa cuando menos lo esperás. No sabés nada. Te descuidas y ya estás en otro mundo. Es como cuando te quedas dormido en un tren. Así nos pasó. Algo se encendió dentro. Como una luz casi olvidada. Como algo abandonado que se resiste a no ser considerado como parte del juego. Y entonces nos dimos cuenta que no estábamos en el lugar que queríamos. Que no alcanzaba con ser casi, casi, casi felices. Nos dimos cuenta que nos faltaba algo. A mí me faltaba tu sonrisa. A vos te faltaba mi abrazo. Recuerdo que cuando nos dimos cuenta al unísono, solo pudimos respirar hondo, cerrar los ojos y comenzar a pedir perdón a todos los que íbamos a traicionar. Porque si algo supe en el brillo de tus ojos, en los márgenes de tu voz, es que ya no iba a traicionarme a mí mismo. Que todo estaba bien, pero no tan bien como yo necesitaba para ser feliz. Porque antes que un mundo perfecto, yo necesitaba uno donde estuvieras vos. Así de simple y terminante eran las consignas esos días. Y todo empezó así, de manera sorpresiva. Como si solo nos pudiera salvar algo inesperado, infinito, increíble. Algo mágico. A veces todo parece simple. Una vez más, nada especial. Un poco más de lo mismo, solo para no morir de soledad otra noche más. Cosas del cuerpo, no más. La foto no estaba mal. Supongo que ella pensó algo parecido, sin demasiado entusiasmo. Al fin y al cabo, tampoco era para preocuparse mucho. Éramos una cita más que pasaría al olvido, tiernamente, claro, pero al olvido, como corresponde en estos casos. Sonrisa por aquí, sonrisa por allá. Los dos sabíamos el orden preciso del ritual. No aventurábamos sorpresas. Pero de pronto, ahí algo empezó a pasar. El roce del brazo, un leve gesto de la mano, un vago perfume, sus labios, no sé, algo indescriptible. Tal vez la sonrisa que fluía con una naturalidad que me asombraba. Y de pronto las palabras se fueron enredando en el alma. Todo fue igual, claro, exteriormente todo fue igual. Pero algo dentro decía que todo estaba ocurriendo por primera vez. Quizás por única vez. Y que no podíamos dejar eso así, como algo que solo iba a pasar. Y así, improvisadamente, sorprendido de haber encontrado algo inesperado, supe de repente que te iba a extrañar toda la vida si te dejaba ir. Así que no pude menos que tratar de amarrarme a tu mirada, a tus pasos, a tu ternura. De pronto supe que nada me iba a servir la libertad si no la podía compartir contigo, si no podía disfrutar de tu presencia entre mis días. Lo demás fue simple, porque todo ocurrió de otra manera, como si ya nadie pudiera hacerme más feliz que vos, como si ya nadie pudiera volver a hacerme sentir así. Es cierto, es posible que solo fuera una decisión nomás, pero sea como sea, acepté que nadie podía amarme mejor que vos. Y entonces no me quedaba más destino que saltar desde lo alto de mi vértigo y darme por vencido hasta rescatar lo mejor de mí en tu sonrisa, en la tibieza infinita de tu alma entre mis brazos. Porque nunca se ama mejor que cuando uno tiene todo que perder, si el otro se hace ausencia. That's the way it worked. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody knows me better than you. I've been waiting for you, it's been so long. I knew just what I would do when I heard your song. You filled my heart with a kiss, gave me freedom. Knew I could not resist, I needed someone. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, oh, oh, oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most would treasure, and a love so deep we cannot measure. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody knows me better than you. makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you, loves me better than you. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.